Primero que nada, yo quiero agradecerles a las damas y los caballeros aquí presentes y quiero agradecer a esta universidad, al rector, la vicerrectora, la decana, el amigo Juan, por esta generosa invitación donde me han hecho sentir en casa. No solamente en Ferrol, la verdad es que en España, a donde quiera que uno vaya, lo hacen sentir en casa. Así que a toda España yo quiero agradecerles profundamente de corazón, y esto habla muy bien de la calidad del común de la gente de España, que se caracteriza por su apertura, humanismo y solidaridad. Y aquí quiero destacar que hay dos tipos de humanismos. Hay un humanismo selectivo que es antihumano, y hay un humanismo y punto, y este es el que vale. Hay humanismos selectivos que tienen suficientes lágrimas para algunas víctimas y no tienen ningún sentimiento por otras víctimas. Esto no es humanismo. Yo te voy a decepcionar, Juan, que un niño nacido en un campo de refugiados, crecido en un campo de refugiados, llegue a ser embajador. Esto es un caso común en Palestina, porque el 50% de la población palestina somos refugiados. Todos aquellos nacidos desde el año 48 para acá somos refugiados. Por lo tanto, mis hermanos mayores que ya fallecieron fueron refugiados, nacieron como tal y murieron como refugiados. Y yo voy a morir como refugiado, porque desde el año 1948, cuando Israel fue creado por la comunidad internacional, que tenía un complejo de culpabilidad hacia los judíos que fueron masacrados principalmente en Europa, aquellos que masacraron no tuvieron nada que pagar, y para quedar bien con su conciencia han creado un estado a costas de otro pueblo, causándole dolor y sufrimiento a otro pueblo, que es el pueblo palestino. Entonces, en 1948, cuando se crea Israel, expulsa a 3/4 de la población palestina de sus hogares y ocupa el 78% de la Palestina histórica. Por lo tanto, mis abuelos que vivían entonces fueron refugiados. Mis padres fueron refugiados, nosotros nacimos en campos de refugiados, nuestros hijos lo son y nuestros nietos también. Y cuando hablamos de refugiados, literalmente, hasta el día de hoy, se viven en campos de refugiados. Así que no es un caso excepcional que una persona palestina nazca en un campo de refugiados y sea un profesor universitario, un científico de la NASA o un embajador, porque el 50% de la población palestina somos refugiados. Bien, es excepcional en Palestina, igual que si lo comparamos con otros países sigue es excepcional. En Palestina es lo común, pero pues va la siguiente pregunta, embajador. ¿Cree que los palestinos están siendo deshumanizados? ¿Cómo es realmente el pueblo palestino? Porque a veces hablamos de héroes, de villanos, de terroristas. Y vamos a definir de verdad quién es el pueblo palestino. Bueno, es sabido que cuando comienza una guerra, la primera víctima es la verdad. Y estamos viviendo en un mundo donde prima el eurocentrismo. Y por favor, cuando hablo de eurocentrismo y cuando hablo de Europa, no me refiero a individuos, me refiero a políticas, así que, por favor, que nadie se sienta ofendido. Europa es el centro del mundo desde hace siglos. Ha impuesto valores, conceptos, métodos, modos, estilos y todo. Y querramos o no, somos producto de una forma u otra, para bien o para mal, del eurocentrismo. Nadie se escapa al eurocentrismo y sus efectos. Entonces, este eurocentrismo ha creado estereotipos, y uno de los estereotipos es el referido a Palestina y los palestinos. Y todo va en función de los mitos creados por el sionismo. Y les recomiendo un libro de un autor judío israelí, Ilan Pappé, Los 10 mitos fundacionales del Estado de Israel. Se lo recomiendo. Uno de los mitos es que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y no es ningún secreto que Palestina es una de las regiones que tiene una historia milenaria y siempre ha sido habitada desde hace miles de años. Yo nací en un campo de refugiados cerca de una ciudad que se llama Jericó. Jericó es la ciudad más antigua del planeta, que a lo largo de los últimos 10.600 años ha sido habitada ininterrumpidamente. 10.600 años. Este es el territorio que Israel, o el sionismo, califica como tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. 10.600 años ininterrumpidos. Entonces, luego, cuando se crea el Estado de Israel, para justificar lo que hace el Estado de Israel y para llegar a la conciencia individual y colectiva de Occidente principalmente, han satanizado al pueblo palestino. Primero, niegan su existencia. Pero cuando reconocen su existencia, lo diabolizan, porque la idea común, y ahora se ha ampliado para abarcar no solamente a palestinos, sino a árabes y musulmanes. Cuando se habla de fundamentalismo, automáticamente, ¿qué piensa uno? Fundamentalismo islámico. Y saben que el fundamentalismo es un invento cristiano, europeo, desde el siglo XI. ¿Cómo se puede entender las cruzadas si no es fundamentalismo? Luego, ¿cómo se puede entender la Inquisición si no es fundamentalismo? Y esto es muy anterior a lo que hoy es el fundamentalismo islámico. Y con esto no intento justificar ni aceptar el fundamentalismo islámico. Todo fundamentalismo es malo. Todo fundamentalismo es malo. Pero no hay exclusividad de fundamentalismo islámico. ¿Y qué pasa con el fundamentalismo judío? Saben que hoy gobierna el Estado de Israel el fundamentalismo judío, que ha involucionado para llegar al fascismo. Y no hay que temerle a las palabras. Fascismo. Esto es lo que hay en Israel. Y me extraña que vuestros amigos europeos, que se sienten tan orgullosos y celebran haber derrotado el fascismo en su territorio, que celebren el fascismo en otros sitios. Si el fascismo es malo para Europa, también es malo para Israel, para Palestina y para cualquier otro sitio. Entonces sí han logrado demonizar al palestino, quitarle su humanismo, su calidad de humano. Pero, para ser justos, no solamente el sionismo ha deshumanizado a los palestinos. Entre animales, recuerden el día 7 de octubre, el comienzo del universo, ¿eh? Porque para Occidente el universo comenzó no hace millones de años, el 7 de octubre, antes no existió nada. Y también se dividieron el 7 de octubre, porque después se paralizó, no pasa nada. El señor Galán, el ministro de Defensa israelí, dijo que ha decidido cortar agua, comida, medicamentos, combustible, electricidad a los palestinos. ¿Y cómo lo justifica? Porque son animales, animales. Y pasa desapercibido. Si un palestino hablara con las mismas palabras de los judíos, ¿qué diría? Nadie lo acepta. Pero pasó. Otro señor, el señor Eliyahu, ministro de el patrimonio judío, ha llamado a usar la bomba atómica para hacer desaparecer a la población de la Franja de Gaza. Si otro reclamara el uso de la bomba atómica, ¿cuál sería la reacción del mundo? Se estremecería. Otro, el señor Smotrich, y por favor, no me crean, ¿eh? Yo soy mentiroso, no me crean. Así que vayan a verificar lo que digo y lo van a encontrar. El señor Smotrich nos ofrece tres alternativas, porque somos inhumanos, somos animales, somos diablos, entonces nos ofrece tres alternativas. Una, irnos de Palestina a los palestinos. Dos, someternos a la ocupación. Tres, morir. Estas son las alternativas que nos ofrece Israel. El Israel democrático, según nuestros amigos en Occidente. El Israel con quien comparten los valores. Discúlpenme, si estos son sus valores, la verdad es que tienen que pensarlo dos veces y tienen que revisar sus valores. Pero decía que no solo Israel deshumaniza a los palestinos, también muchas veces nuestros amigos nos deshumanizan. Pero piensan que al tratarnos como héroes, nos glorifican. No, amigos. Tratarnos como héroes tiene consecuencias poco humanas, porque al héroe se le exige no lo que no se le pide al común de la gente. Si mueren los palestinos, está bien, si son héroes. Si son reprimidos, está bien, si son héroes y tienen que aguantar. Pase lo que pase, está bien, si son héroes. No, amigos míos, no somos héroes ni somos satanases. Somos gente común y corriente, como cualquiera de ustedes, como cualquier ser humano en África, en Asia, en las Américas o en cualquier parte del planeta. Somos gente común y corriente que sufre, que llora, que siente alegría, que ríe, que baila, que quiere, que ama la vida. Somos gente común y corriente que sí estamos bajo ocupación y luchamos por los mismos valores de ustedes: paz, justicia y libertad. Este es el pueblo palestino. No nos deshumanicen, por favor, ni positiva ni negativamente. Trátenos como cualquiera, como seres humanos. Pues España siempre ha tenido un apoyo especial por Palestina, pero hasta la fecha no ha reconocido aún al Estado de Palestina. ¿A qué obedece esta situación y por qué cree que realmente España está atrapada en esa situación y no puede reconocer a su país como Estado? Miren, la verdad es que no me corresponde a mí dar una respuesta concerniente a la política de un Estado amigo, independiente y soberano como es España. Esta respuesta hay que dirigirla a las autoridades españolas. Pero en todo caso, en nuestras conversaciones con los amigos españoles, y quiero destacar que España es un país de los pocos que ha sabido mantener la cordura y el equilibrio, no como algunos que han peregrinado para mostrar compromiso y sometimiento al Estado de Israel, otorgándole derechos que no le corresponden. Y España, junto con algunos países, ha sabido mantener la sabiduría de pedir alto el fuego, ayuda humanitaria y una solución política. Porque muchos piensan que esto tiene una salida militar. Y permíteme alargarme un poquito. Israel parte de una base, y seguramente aquí habrá algunos físicos, de que lo que no se consigue con fuerza, se consigue con mayor fuerza. Por esto verán que han ido subiendo la represión y el genocidio. Y la verdad es que esto va en contra de la naturaleza y en contra de la física, porque a mayor presión el resultado es explosión. Entonces, algunos, que son mayoría, apoyan incondicionalmente a Israel. España, al mismo tiempo de mantener su amistad hacia Israel, no ha roto con Palestina, sino ha tendido puentes con Palestina, lo cual valoramos y agradecemos. La verdad es que tenemos una relación histórica con España que comienza en el año 72 con una oficina de representación, entonces, o más bien una oficina de información, que pasó a ser una representación de la OLP y ha evolucionado para llegar a la misión diplomática de Palestina, que preside un embajador con el rango de embajador que presenta cartas credenciales a su majestad el rey, que tenemos inmunidad y privilegios como cualquier misión diplomática. Simplemente falta el último paso. De hecho, lo que yo le digo a nuestros amigos españoles, han recorrido el 90% del camino y falta los últimos 10%, que es el reconocimiento formal del Estado de Palestina. Y nuestros amigos dicen que esto es un hecho. Prácticamente el presidente en la investidura ha afirmado que en esta legislatura se va a concretar el reconocimiento al Estado de Palestina. Y esto es lo que nos confirman a puertas cerradas nuestros amigos españoles. Esperamos que esto sea algo que se dé y se traduzca en un plazo razonable. Y esto, algunos piensan que es algo netamente formal. No, esto tiene efectos y consecuencias importantes desde el punto de vista político y jurídico. Y es importante que España sea uno de los países pioneros, porque lo ha sido, en estos últimos 5 meses, prácticamente España ha liderado y ha mostrado una alta capacidad de gestión, iniciativa y liderazgo en el tema palestino, y lo han seguido muchos. Hasta Estados Unidos hoy repite algunos tópicos planteados por España. Entonces, Nosotros quisiéramos que un país amigo como España siga en la delantera y siga liderando este esfuerzo. Es España que tiene asuntos exteriores, pero quiera conocer su opinión. ¿Por qué sigue hay una diferencia? Por eso he planteado esta pregunta. Tras el mandato británico, el Estado de Israel fue reconocido por la ONU, nada, al momento, en 1948 o 49. Sí, eso fue esa diferencia que quiero que quede en evidencia. Y también le planteo la siguiente pregunta. ¿Hubo otras opciones territoriales para la creación del Estado de Israel que no sean pues, la costa del territorio palestino? Bueno, 1798, Napoleón ocupó Egipto. 1799, intentó ocupar a Palestina. Ahí sufrió su primera derrota, no como estudian en su historia. La primera derrota de Napoleón fue en Palestina, en las murallas de San Juan de Acre, en árabe Acca, Acca. Y como arqueólogo sabe lo que es Acca y su historia. Ahí fue la primera derrota de Napoleón. En el acto, Napoleón planteó una idea que no voy a calificar. Dijo que había que crear una barrera entre, según sus palabras, el oriente salvaje y el occidente civilizado. No voy a caer en la trampa de hablar del oriente salvaje y el occidente civilizado. Ustedes mismos juzguen el oriente salvaje y el occidente civilizado. 1791. 1897. 98 años después, fue creado el movimiento sionista en Basilea, Suiza, entre las comunidades judías europeas, basado en una idea de un señor llamado Theodor Herzl, un periodista austríaco de religión judía. Su libro se titula El Estado Judío. En ese tiempo había dos corrientes entre las comunidades judías en Europa. Una corriente integracionista que abogaba por la integración de los judíos en las sociedades donde vivía, y otra aislacionista que abogaba por vivir en guetos, aislados. En ese momento, el capitalismo entraba en una fase superior, que es el imperialismo, y cambiaban los antiguos métodos de dominio colonial, la ocupación militar directa, por los nuevos métodos del neocolonialismo, dominio económico, dominio político, dominio cultural, etcétera. Y otro método es la creación de bases en ciertas regiones. Este fue el caso de Rodesia. Los menos jóvenes recordarán Rodesia, Zimbabue, Sudáfrica, Israel. Son bases adelantadas en regiones que tienen cierta importancia por motivos determinados. Pero lo curioso es que el movimiento sionista, en sus primeros 5 congresos, barajaba más de una alternativa para la creación del Estado judío. Una alternativa era la Patagonia, Sudamérica. Otra, Uganda, en África. Tercera, en Madagascar. Cuatro, Palestina. Y, ojo, es importante volver a otro mito de los mitos que plantea Irán Papé, los 10 mitos fundacionales del Estado de Israel, que el vínculo religioso del Estado de Israel con la Tierra Prometida, que esto es la concreción de la versión religiosa. La pregunta, si fuera un proyecto religioso, ¿qué tiene que ver la Patagonia con el pueblo elegido? ¿Acaso Moisés se perdió 40 años en la Patagonia? Sí. y por eso querían construir ese estado en la Patagonia, esto demuestra que es un proyecto colonialista y de inversión, porque nuestra región a lo largo de la historia ha sido el centro geográfico del mundo antiguo, y Palestina específicamente, literalmente, es el punto de encuentro de los tres continentes del mundo antiguo. Por lo tanto, desde tiempos remotos, todas las potencias de todas las épocas han ocupado a Palestina con el mismo objetivo: garantizar el paso de sus caravanas comerciales y de sus tropas. Y hasta el día de hoy no se ha movido del lugar, Palestina sigue ahí y sigue teniendo la misma importancia estratégica. Y recuerden, se suman dos factores a los de los históricos. Uno, el petróleo, y en los últimos meses han sentido la importancia del petróleo y cómo ha impactado en sus vidas la guerra de Ucrania y cómo encareció absolutamente todo, y las mayores reservas se encuentran ahí mismo. Y el segundo factor fue el canal del Suez, que se inauguró en la última parte del siglo XIX y que comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo, y de esta forma acorta enormemente las distancias y los costos del transporte marítimo. Es por esto que han elegido a Palestina como el lugar para el Estado judío, porque esta sería la base de las grandes potencias para mantener el dominio en esta región y la explotación de sus riquezas. Si la Patagonia o Madagascar ofreciera mejores condiciones que Palestina, Israel estaría en otro lugar, no en Palestina. Yo decía que en 1948, cuando las grandes potencias crearon el Estado de Israel en Palestina a costa del pueblo palestino, el movimiento sionista ocupó el 78% de la Palestina histórica y expulsó la misma proporción de la población que hoy somos refugiados. Esto en árabe se llamó Nakba, que significa catástrofe, porque no hay otra descripción que pueda ajustarse a la realidad del pueblo palestino con esto que les ocurrió. Entonces, desde entonces, esto es Nakba. Pero la Nakba no paró ahí. Vivimos en un Nakba continuo. Todo palestino, aunque no haya sido expulsado de su hogar o que no haya nacido en un campo de refugiados, todos somos productos del Nakba, porque al Nakba ha imprimido todos los mínimos detalles de nuestra vida: mayores, menores, ricos, pobres, refugiados, no refugiados, todos hemos sido impactados por el Nakba. En aquel momento, mis padres no se habían casado todavía. Entonces, mi madre vivía con su familia, mi padre vivía con su familia, y cada familia se llevó la llave de su casa, pensando que esto iba a ser provisorio, una semana, dos semanas, y que volvería. Y la mayoría de las familias palestinas tienen la llave de su casa. Lógicamente, hoy yo no tengo llave, porque la llave era de la casa de mi abuelo paterna y la otra llave era de mi abuelo materno. Entonces, un tío que en nuestra tradición el varón mayor es quien hereda los valores de la familia. Entonces, en la casa de mi tío mayor está la llave que me toca parte de esta llave. Y esta llave, con el paso del tiempo, se ha convertido en un símbolo de arraigo y de compromiso, también de recuerdo de los derechos nuestros en nuestros hogares. Fíjense, los judíos llegan a Israel con el llamado derecho al retorno. Yo les voy a plantear un ejemplo que les toca como españoles. ¿Pueden imaginar que un chileno, un argentino, un mexicano, descendiente de un español que llegó en el año 1500 a México, Argentina o Chile, que venga a reclamar sus derechos aquí, 500 años después? O, otro ejemplo, algún morisco o algún árabe que tenga algún antepasado andaluz que venga a reclamar su derecho en España, porque sus antepasados estuvieron aquí. Fíjense, cualquiera de ustedes se convierte al judaísmo y va a Palestina y tiene derecho al retorno. Pero ¿qué tienes que ver tú con Palestina y qué derecho al retorno tienes? A cambio, yo vivo en Palestina. Mis hermanos, hijos de palestinos, nacidos en Palestina y expulsados en el año 67, no tienen derecho ni siquiera a llegar como turistas. Cualquiera puede llegar como turista, menos los palestinos, a sus hogares, prohibidos de llegar como turistas. Entonces, esta llave es algo simbólico, pero que tiene un significado muy profundo, y es el derecho al retorno. ¿Por qué los judíos dicen que uno de los milagros que 2000 años después han retornado? A cambio, mis hermanos nacidos en Palestina no pueden retornar a Palestina. Por favor, yo no voy a pedir nada del otro mundo, pero algo de lógica, algo de razón. Yo sé que no siempre prima la razón, y menos con una política colonialista como es la del Estado de Israel y sus protectores. Rabín y Arafat, ¿qué quedará aquel proyecto 30 años después? Hay que entender las cosas en su contexto. Hay que recordar que en el año 91 hubo una guerra en el Golfo donde se había armado una alianza multinacional y que había impuesto un nuevo orden mundial, una fase dentro del sistema. Y en esta oportunidad había victoriosos y derrotados. Y hay que entender que en ese momento el señor George Bush, medio embriagado con su victoria, veía un mundo a sus medidas. Y veía una parte derrotada y una parte victoriosa, y la victoriosa impone sus condiciones. En este contexto se convoca a una conferencia que fue la Conferencia de Madrid, y para nosotros Madrid tiene un, no como ciudad, sino simbólicamente, fue un lugar donde comenzó un proceso que abrió, yo siempre digo, abrió una ventana de esperanza, no solamente para los palestinos, sino para la humanidad. Bueno, lo que pretendían los victoriosos era una cosa, y lo que pretendían los pueblos era otra. Nosotros lo tomamos por el lado positivo y buscábamos una solución. Pero recuerden que en ese tiempo el primer ministro israelí era Isaac Shamir. Y si ustedes revisan la prensa del año 91, 92, hay una entrevista de Shamir, o con Shamir, donde le preguntan cuál es su estrategia. Y dijo, voy a negociar 20 años y no voy a ceder nada. Y la verdad es que la política israelí tiene un gran mérito, que dice absolutamente todo, y yo siempre digo, no deja nada para la imaginación ni para el análisis. Simplemente los demás no quieren ni escuchar ni ver lo que dicen ni lo que hacen. Y cuando lo escuchan y lo ven, no quieren creerlo. Pero es así. Y ha sido consecuente el hombre. Negoció no 20 años, sino 34 años y no ha servido a nada. En forma paralela y en un canal secreto, y esto también pone en evidencia el rol de Estados Unidos. En un canal secreto hubo negociaciones en Oslo entre palestinos y israelíes que condujeron a un acuerdo marco. Y esto es importante tenerlo claro. No es un acuerdo de paz. Es un acuerdo marco. Es una declaración de principios que establecía las bases para un futuro acuerdo. Pero curiosamente, esto se logró porque Estados Unidos no se había enterado de estas negociaciones. Y cuando se entera Estados Unidos, presiona para que los acuerdos de Oslo sean firmados en la Casa Blanca. Fíjense, se llama Oslo y se firma en Washington. Entonces, esto explica el rol de Estados Unidos. Lamentablemente, esta ventana de esperanza que prometió se detuvo en noviembre de 1995 con el asesinato de Yitzhak Rabin, el único líder israelí que tuvo valor y voluntad para negociar una posible solución política con los palestinos, y pagó con su vida. Recuerden, ¿quién mató a Rabin? El fundamentalismo judío, que hoy gobierna Israel. ¿Quién fue el mayor instigador en contra de Rabin? Benjamín Netanyahu, que hoy es el rey de Israel. Literalmente, lo llaman el rey de Israel. No es algo figurativo, lo llaman rey de Israel. Lamentablemente, aquella declaración de principios duró muy poco, y en el año 2000, en la segunda intifada, Israel volvió a ocupar las ciudades, pueblos, aldeas y campos de refugiados de donde se había replegado. Y hoy volvimos bajo ocupación 100% ocupación israelí. ¿Y cómo calificaría la respuesta armada de Israel a este ataque 150 días después? Más de 30.000 israelíes muertos, una parte importante son niños, hambruna, desolación. ¿Cuál es su opinión de este hecho? Aunque luego le preguntaré también sobre el tipo de daño, porque no quiero olvidar la otra parte que forma parte de Palestina. En 1914 hubo un atentado en contra del archiduque Fernando en Sarajevo. Y esto se desencadenó en la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, un atentado en contra de una persona no es motivo de una guerra mundial. Había un contexto, condiciones, problemas, crisis, que con este atentado o con algún otro acontecimiento iba en algún momento a desencadenar una guerra mundial. Este fue la chispa Pero no fue el verdadero motivo. El 7 de octubre, yo decía que el universo comenzó no hace millones de años, sino el 7 de octubre, para muchos en Occidente. Y se detuvo ahí, porque después ya no pasa nada. Es cosa de detenerse un instante y pensar. Realmente, una operación como la que cometió Hamas en contra de Israel, ¿es motivo de un genocidio? Esto no es represalia, esto es algo planificado. Porque volvamos a los 10 mitos de Irán Papé. Una constante, y les recomiendo otro libro de Irán Papé, Limpieza étnica en Palestina. Otro libro, Limpieza étnica en Palestina. Y les recomiendo un tercer título del mismo, Genocidio progresivo en Palestina. Por favor, léanlo. No es palestino, no es musulmán, no es cristiano, es judío y es israelí. Pero una persona objetiva, que ve las cosas como son. Entonces, decía que desde el año 48 ha habido una política constante, permanente, de parte del Estado de Israel, que no ha variado, ¿no?, absolutamente nada. Esta misma, desde el año 48 a la fecha. Pero el mundo no quiere ver esto, y quiere justificarle a Israel lo que hace con aquellos acontecimientos del 7 de octubre. Y muchos nos preguntan y nos exigen condenar a Hamas. Los mismos no condenan a Israel. Hasta el día de hoy, ¿no?, en la mañana habían ascendido a 30.631 víctimas mortales en la franja de Gaza desde el 7 de octubre a la fecha. Se suman a los 30.631, 8.500 desaparecidos o no son desaparecidos, se sabe que están bajo escombros, muertos bajo escombros, e Israel no permite el rescate de sus cadáveres. Se suman, lo cual suma 39.131. Se suman 72.041 mutilados y heridos. En total, son 111.000 y fracción de palestinos de la Franja de Gaza entre heridos, mutilados y asesinados. De un total de 2.300.000. ¿Saben qué porcentaje de la población constituye esto? El 5% del total de la población de la Franja de Gaza o ha sido asesinada, o mutilada, o herida. El 100% de la población de Gaza hoy está sufriendo hambruna. Y esta hambruna no es producto de la pobreza, ni de un terremoto, ni una catástrofe natural. Esto es producto de una política sistemática del Estado de Israel, sostenido, protegido, blindado por Estados Unidos y sus aliados, que se niega a un cese del fuego. El señor Biden ha instruido a sus funcionarios a vetar un cese del fuego en el Consejo de Seguridad. Y luego llega la magnanimidad de nuestros amigos alemanes, ingleses, norteamericanos, de lanzar desde el aire 35.000 comidas. ¡Qué generosos! ¡Qué generosos! 35.000 para 2.300.000 habitantes con hambre. Hoy los multimillonarios en la Franja de Gaza, y los hay, no pueden comprar una botella de agua. ¿De qué les sirven los miles de millones de dólares que tienen si no pueden comprar una botella de agua? Hasta ayer 16 niños murieron por deshidratación y por desnutrición. Estos fueron registrados en los pocos hospitales que aún funcionan. Y saben que algo sistemático y constante ha sido la destrucción de los hospitales encima de los enfermos de parte de Israel. Quedan dos hospitales en toda la franja de Gaza funcionando. En estos hospitales se registraron 16 niños que murieron de desnutrición y deshidratación. Podrán imaginar cuántos más habrán muerto y que no fueron registrados. De los muertos, los 30.631 y 8.500 son los registrados. Podrán imaginar que pueden haber muchos más que no fueron registrados porque no han llegado a los hospitales. Esta es la situación que vive nuestro pueblo. Lamentablemente, la comunidad internacional hoy no solo es cómplice, es partícipe, porque el señor Biden y su gobierno, al tiempo que lanza 35.000 comidas, le otorga a Israel 14.700 millones de dólares y hay un puente aéreo para suministrar a Israel armas. Si realmente es tan magnánimo que deje de enviar armas que matan a los palestinos. La atención con la presencia de colonias israelíes ilegales también es una situación ciertamente compleja y que se conoce menos, pero también como parte del conflicto. No es conflicto, todavía. No es conflicto. Por favor, conflicto es un invento para justificar y para no hablar de colonialismo y de ocupación. Esto es ocupación, esto es colonialismo. Y no es guerra, es genocidio. Es genocidio. Yo les pido que, por favor, les dije, yo soy mentiroso, ¿no? Así que no me crean. Vayan ustedes mismos, busquen en un diccionario qué significa conflicto. Aplíquenlo a lo que ocurre en Palestina. No es conflicto. Hay una potencia de ocupación que ocupa a un pueblo, a un territorio que reprime, mata, explota. Esto no es conflicto. Entonces, ojo con el colonialismo cultural, ojo con el colonialismo de las palabras, de los conceptos. Hoy hay un intento nuevo de redefinir los conceptos y los valores. Ya los derechos humanos son exclusivos, no son para todos, y lo demuestra con la actitud hacia Palestina. El derecho internacional es un instrumento que utilizan los poderosos en contra de los débiles. La Corte Internacional de la Haya no es para todos, es para algunos. La Corte Penal Internacional es solamente para los africanos. No es para juzgar a Estados Unidos o a Israel. Recuerden que el señor Trump, cuando fue presidente, castigó, sancionó a los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por haber dado lugar el caso de Palestina en la Corte Penal Internacional. Lo sancionó. Entonces, recuerden que el derecho internacional, las convenciones de Ginebra, las Cortes Internacionales de la Haya o de criminal, de la otra, no fueron una creación nuestra. No despertó un genio palestino un día y decidió conformar Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional. Fueron estos mismos los que los crearon, pero no para nosotros, para ellos, para juzgar al tercer mundo. Y nuevamente, no lo tomen como nada personal. Me refiero a políticas, no a individuos, porque realmente yo me siento muy acogido y en familia con tantas manifestaciones de cariño y solidaridad, no hacia mi persona, hacia mi causa y hacia mi pueblo, ¿no? Entonces, en Cisjordania ocurre lo mismo que en la Franja de Gaza, pero con un estilo distinto. El objetivo es el mismo: limpieza étnica, desplazamiento de la población, desplazamiento forzoso de la población. Como el mundo le dijo no a Israel, a su tesis inicial del desplazamiento forzoso de la población de la Franja de Gaza, entonces ahora 80% del total de las construcciones en la Franja de Gaza han sido destruidas. 80%. Hospitales, quedan dos de unos 114 hospitales o más. Quedan dos funcionando y a media. Y les pido por favor que revisen el informe de la Organización Mundial de Salud que emitió ayer, que habla de los últimos dos hospitales que funcionan en la Franja de Gaza. Es deplorable la situación. Entonces, sin vivienda, sin escuelas, sin universidades, sin hospitales, sin electricidad, sin agua, sin todo, lo que hacen luego es que llega la magnanimidad de Europa y de Estados Unidos. Pobres palestinos, no tienen cómo ni dónde vivir. Acojámoslos. Y de esta forma hacen lo que quiere Israel: limpieza étnica. Es limpieza étnica. Y son cómplices de la limpieza étnica. Con una cobertura de humanismo. No, es deshumano lo que hacen. Pasa lo mismo en Cisjordania. Yo les pido, por favor, que se fijen ahora cuando, entre comillas, el ejército israelí incursiona en un campo de refugiados en Jenin, en Nablus, en Turkarem, en Belén o Jericó, en cualquier ciudad o campo de refugiados. Llegan las tropas y llegan excavadoras. ¿Qué llegan a hacer las excavadoras? A destruir la infraestructura. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la vida imposible a la gente. Yo te comentaba en la mañana, mi hijo es médico. Hace años yo trabajaba en Argentina y le ofrecí a mi hijo que ven a hacer la especialidad en Argentina. Me dijo, no, mi opción es estar en Palestina. Cuando llegué acá, le dije, hijo, ven a hacer la especialidad. No, mi opción es estar en Palestina. Hoy mi hijo se plantea sus opciones, porque la vida es imposible, porque él trabaja en Jericó, vive en Ramallah, y cada día puede pasar 2, 3, 4, 5, 6 horas en un puesto de control militar, simplemente porque se le antoja a un soldado, y un colono también puede hacerlo, ¿eh?, y puede matarlo, porque se le antoja. Entonces, el objetivo es hacer la vida imposible para expulsar a la población palestina y de esta forma consagrar aquel mito de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Quieren desocupar a la tierra palestina de la población autóctona. Y esto es lo que ocurre en Cisjordania. Pero a la par hay una política también de judaización del territorio palestino. Judaización. Y recuerden, Palestina es la cuna de las tres religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Y algo que nos hace sentir muy orgullosos es que nuestra identidad nacional y cultural en parte es judía, en parte es cristiana y en parte es musulmana. Es nuestra identidad nacional y cultural. Somos un pueblo multiétnico, multicultural y multireligioso. Por lo tanto, no tenemos problema con el judaísmo. Pero lo que hace es judaizar el territorio palestino a la fuerza, al tiempo que bombardean y destruyen iglesias, mezquitas, están judaizando el territorio palestino para imponer el carácter judío a Palestina. Y reitero, no tengo problema que se gane la judaización de la población, pero por voluntad, no por imposición. Están destruyendo todo, todo vestigio. Y como arqueólogo, sabrá que desde hace mucho tiempo están intentando inventar una realidad que no es la que realmente existe con la judaización del territorio palestino. El futuro, es evidente que es complejo porque el futuro está por escribir, pero una reflexión por intentar hacer un poco de luz, esperanza en esta situación tan difícil. Bueno, ¿sobra un pueblo o falta un Estado? ¿Y cuál debería ser el camino a seguir para crear un Estado de Palestina independiente y soberano? ¿Y cree que es posible la creación de dos Estados vecinos en paz? Mire, los diplomáticos, los políticos no son adivinos. Simplemente hay análisis que se basa en los hechos, en la realidad. Israel fue creado y se impuso. Hace un mes, Joseph Borrell dijo que la solución tiene que imponerse, la solución de dos estados. Que, ojo, es un concepto engañoso, porque hablar de dos estados es poner a las dos partes en igualdad de condiciones. Es como si no existieran dos estados o como que existieran dos estados. No, hay un estado que tiene más de 75 años y hay uno que debió nacer en el mismo momento que es el Estado de Palestina y no fue posible porque no se permitió la creación del Estado de Palestina junto con el Estado de Israel. Entonces, hoy este concepto de dos estados sería bueno tenerlo muy presente. Esta no es una idea palestina. Esta es una iniciativa norteamericana, la llamada solución de dos estados. Y la verdad es que los palestinos hemos adoptado esta tesis y la hemos aceptado, porque es algo factible. No es justo, ¿eh? No es justo, porque la justicia es otra cosa. Pero sí es factible y es aceptable. Pero como vamos, Israel está consagrando la ocupación del territorio palestino. Y les pido, por favor, como soy mentiroso, les pido que, por favor, revisen, y lo van a encontrar en la red, una ley israelí, que es la ley del Estado-Nación. ¿En qué consiste la ley del Estado-Nación? Que el Estado de Israel es el Estado de los judíos. Es el Estado de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos no judíos en Israel, este no es su Estado. Pero lo más grave es que aquellos judíos no israelíes, su Estado no es su país de origen, sino el Estado de Israel. Y ojo, ¿no? Esto nadie lo cuestiona, ¿no? Ni siquiera los demócratas del mundo. Pero hay otro elemento más grave en esta misma ley. Hay un ítem de esta ley del Estado-Nación que afirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. ¿Me escuchan bien? Que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. Por favor, revisen, vean, lean, y les va a sorprender lo que están escuchando. Que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que están consagrando la ocupación del territorio de la Palestina histórica, incluyendo el territorio que ocupó Israel en 1967, y que el señor Trump aceptó como territorio y aceptó la anexión israelí de cualquier territorio, palestino o árabe. Porque, ojo, hay territorios que son de Siria y del Líbano que también siguen siendo ocupados por Israel, no solo territorio palestino. Está el tema palestino porque es el tema mayoritario, pero hay territorio sirio y libanés también ocupados por Israel. Termino con esto. Miren, Palestina es uno de los territorios más antiguos que han sido habitados. A lo largo de nuestra historia, Palestina fue ocupada 24 veces y el pueblo palestino ha permanecido en su tierra a lo largo de los siglos, Pero a lo largo de todo este tiempo, hemos adoptado a muchos de aquellos que llegaron a Palestina, inclusive como ocupantes, y algunos se quedaron, y hoy son parte del tejido social y nacional palestino. Por eso en Palestina pueden encontrar ciudadanos de origen africano, ciudadanos de origen europeo, ciudadanos de origen asiático, etc. Y son palestinos. Nuestro pueblo está decidido a permanecer en su tierra. Si en dos estados, muy bien. Si es un solo estado, que es la realidad que vivimos hoy, un solo estado con dos sistemas, un sistema de apartheid para los palestinos y un sistema de democracia para los judíos. Hasta el momento, el mundo está tolerando el apartheid en contra de los palestinos y les recomiendo informes de B'Tselem. B'Tselem es un organismo de derechos humanos israelí que fue el primero en denunciar las políticas de apartheid que sufre el pueblo palestino. B'Tselem. Que lean, por favor, el informe de Human Rights Watch y de Amnesty International, que hablan de el apartheid israelí. Lamentablemente, los estados europeos, de Estados Unidos y demás, han descalificado a estos organismos de derechos humanos porque califican las políticas israelíes de apartheid. Nuevamente, les pido por favor, tomen el concepto apartheid, leanlo, lleven esto a la política israelí en contra del pueblo palestino y lleguen a sus propias conclusiones. Nuestros amigos europeos y norteamericanos se niegan a aceptar que esto es apartheid. Es apartheid. Es discriminación racial. Esto está institucionalizado y legislado. El único país que yo sepa que tiene leyes que consagran la discriminación y el racismo es Israel. Y está siendo tolerado. ¿Por qué? Este complejo de culpabilidad, del dolor y el sufrimiento infligido en contra de los judíos en Europa, piensan que causando el mismo dolor y sufrimiento a otro pueblo, con esto quedan tranquilos? ¿Piensan que otro genocidio les hará sentirse libres de culpa? La verdad es que esta lógica es inaceptable. Más que nada, y por favor, que lo publique quien quiera, aquellos que sostienen la política del Estado de Israel están siendo tan racistas, pero cambia hoy el objeto de su discriminación. Hoy su racismo cae sobre los palestinos, y esto es inaceptable. Nosotros confiamos en la historia, confiamos en el futuro, confiamos en el derecho, confiamos en la justicia, confiamos en los pueblos y confiamos más que nada en nuestro pueblo y su derecho a la justicia y libertad. Con las ideas del Mufti, porque yo soy laico y él era religioso. Su proyecto político hoy no creo que sea vigente, pero yo pienso que nuestros amigos en Occidente son los llamados a dar esta respuesta. Si dicen que comparten los mismos valores con Israel, hay que ver no los dichos, los anuncios, sino juzgar a los actores por sus actos y no por lo que dicen. Lo que está haciendo Israel es un genocidio. Estos son los valores de nuestros amigos europeos, de justicia, libertad, igualdad y todo lo positivo. Ojo, realmente nosotros admiramos a estos valores y realmente quisiéramos compartir los mismos valores, pero esto pareciera que es un club exclusivo donde hay ciertos privilegiados que pueden optar por estos valores y los demás no. Yo pienso que los valores son universales, son humanos. La Revolución Francesa, con sus consignas de igualdad, fraternidad, libertad, yo pienso que expresan los valores que cualquier ser humano puede compartir. No pueden ser exclusivos. Y lo que pedimos, no solamente como palestinos, ¿no?, el tercer mundo en general, pide que nuestros amigos en Europa y en Estados Unidos compartan estos valores realmente y que no sean tan cerrados y tan exclusivos, y que otorguen certificados de buenas conductas a algunos que cometen los mismos actos de otros que califican de dictadores, de asesinos, etcétera, etcétera. Se supone que hay que aplicar el mismo criterio sobre casos similares. ¿Por qué Ucrania tiene derecho a la autodefensa? Rusia es invasor, agresor, todo lo que ustedes imaginan. Y en el caso de Palestina, el agresor tiene derecho a la autodefensa. Y ojo, esto del derecho a la autodefensa con que nos tienen la cabeza por explotar, por favor, nuevamente, vuelva al concepto de derecho a la autodefensa. Esto se trata no de una potencia ocupante y un pueblo ocupado. En este caso no es autodefensa, esto es represión, esto es genocidio. Autodefensa cuando dos estados independientes y soberanos, uno agrede al otro, el agredido tiene derecho a la autodefensa. No un pueblo oprimido que sea más oprimido y asesinado. Son cuestiones de definiciones. Yo entiendo que estamos en un momento de transición y transformaciones donde el sistema está en una fase de pasar de una fase a otra. Todo aún está indeciso, pero no puede basarse en disvalores. Esto puede ser el causante del fin del llamado orden o el sistema que defienden tanto, porque al perder sus propios valores, los mismos que regulan sus relaciones, ¿qué queda? Puede ser su fin. Por eso, no por Palestina ni por los pueblos, que sea por sus intereses. ¿Qué tiempo para uno? Al secretario general de Naciones Unidas, al secretario, ellos descargan. Nosotros respetamos a nuestros amigos, nuestros compañeros y el común de la gente, y sabemos que ellos harán lo posible de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. Nosotros creemos que las universidades son un espacio no solamente de formación, sino también de debate y de creación. Y yo pienso que el mundo tiene un problema de intelectuales críticos y de debate serio, donde se plantean temas de importancia y que se discuta descarnadamente y que se llegue a conclusiones. Esto hace falta. Yo pienso que la universidad es el espacio adecuado para esto, junto a otros. Y Yo pienso que esta es una muestra de la apertura de la universidad y yo quiero agradecerles por esta oportunidad y ojalá se repita. Gracias. ¿Alguna última pregunta, por favor? Brevemente. Sí. Pues si pueden darme un comentario. Sí. Sí. Se ha creado una cátedra de relaciones internacionales en China. ¿Qué papel juega de cara a Palestina? ¿O jugó? ¿O está jugando? ¿O puede jugar? Mire, en política no hay estados benefactores y la política no es beneficencia. La política se basa en los intereses, lamentablemente. Durante mucho tiempo se veló por los intereses manteniendo ciertos principios y valores. En los últimos años vemos que se han descuidado mucho los principios y los valores y se han resaltado mucho más los intereses. China es una potencia emergente que constituye hoy un competidor serio. Con China tenemos una relación histórica, yo diría, aceptable. De hecho, el primer país que reconoció la resistencia palestina después de Argelia fue China, en el año 1963. Pero nosotros, como dije recién, no somos quien para dictaminar lo que tienen que hacer los demás. Sí, tenemos un diálogo con nuestros amigos chinos y de otros países y creemos que China puede tener un rol mucho más protagónico que el que está teniendo en el tema del Medio Oriente. Que, ojo, lo repito, Medio Oriente, pero es un concepto colonialista con el cual no estoy de acuerdo, de este concepto de Medio Oriente. Entonces, no solo China. A veces muchos nos preguntan, ¿cuál es el rol de los árabes? Como para justificar la ausencia de acción de los demás. ¿Cuál es el rol de China? Yo diría que hay que fijarse en el rol de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, Alemania, que sostienen la ocupación y que lo blindan de cualquier crítica, que le suministra todo lo que necesita en armas y todo lo demás. Es cosa de pensar 5 segundos. ¿Cómo la Franja de Gaza puede convertirse en un peligro para el sistema mundial como para enviar portaaviones, los más poderosos y modernos del mundo, para enviar los submarinos nucleares más avanzados del mundo, para que se movilicen buques de armas y que se envíen armas más destructivas para reprimir a un pueblo desarmado y tan sufrido como nuestro pueblo en la Franja de Gaza, en Cisjordania? Es inconcebible. Más que pedir a China, yo pienso que hay que revisar las políticas de Estados Unidos y sus aliados.